ayudarte y curar tus heridas, no rendirme jamás. Te prometí que siempre iba a sentir lo mismo que sabes que te conocí, pero ya no estás. Y ahora te prometo que voy a estar bien, te prometo te voy a olvidar, te prometo que un día te veré y no tendré ganas de escapar. Te prometo que voy a encontrar a alguien más y le daré mi amor. Te prometo voy a estar mejor y que el tiempo curará el dolor de tu adiós. Te prometo esta será tu última canción. Te prometo superar tu amor, te prometo un día llegarás y nada dirá mi corazón. Te prometo que voy a encontrar a alguien más y le daré mi voz. Te prometo ya dejarte atrás, pues la herida pronto sanará y mi corazón poco a poco aprenderá a olvidar. Poco a poco aprender a soltarte, poco a poco aprender a dejarte. Te prometo. Aquí la música no para. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hoy voy a acercarme a ti, hacerlo tan pronto te vi. Sé que lo sabes también, porque lo haces también. Hoy solo escribo versos a través del universo, diciendo lo que siento para que llegue al viento. Obra de arte, quiero sanarte, pero tú puedes amarte. Es una luz elegante que entra por tu cuello, baja muy lento. En este momento voy directo al firmamento y es que me das todo eso. Oh, oh, oh. Tú me das eso. Oh, oh. Te haces una con las olas. Brillas tanto y se nota. Te suelto hasta tu piel, me dices papi ven, estamos en alto nivel. Shuriken, si me ves soy Big Bang, baby dance. Sé que eres tranquila, pero lo pierdes, ¿sabes con quién? Un poco de tequila con tu perfume escurre tu piel. Y me pides fire, fire. Te agarro el pelo y sabes, lo sabes. Vamos por el sexto, comprendo el proceso, ¿sabes cómo es esto? Estamos arriba, la arena en tu espalda, vamos para el cielo. Y me pides fire, fire. Fuego de Atenas, sabes, lo sabes. Hoy voy a acercarme a ti, pronto te vi. Sé que lo sabes también, porque lo haces también. Yo solo escribo versos, llaves del universo, diciendo lo que siento, para que llegue al viento. Ah. Y me pides fire, fire. Te agarro el pelo y sabes, lo sabes.

Volvamos al cine. Tu voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta. En el frente de la boleta están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio, tu voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Esta es la radio que está en todas partes. En todas partes. XHNR. XFM 98.5. XFM. Transmitiendo con 10.000 watts de potencia. Desde Gómez Farías, número 113, Colonia Centro. Código postal 68.000. Oaxaca, Oaxaca. Una estación de la gran cadena EXA. XFM. 98.5, una estación de Organización Radiofónica de Oaxaca. Organización Ramírez Mix presenta Torna Mix a 98.5 FM. A partir de este momento, Torna Mixa. 2 horas de música mezclada con los hits que mueven al mundo. Torna Mixa. Ready. All right, so here we go. Comenzamos. Estás escuchando Torna Mixa con DJ Rafael Ramírez. Go. Go, go, go, go, make the bass go.

say to me, better than kid, I'd rather get the love and I ain't afraid no more. She tell me she love me and she can wait. Fight hard for your love and I'm running thin on my patience. Need someone to hug you, took it back to the room. See what you got me out here doing? Somebody pull me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, left face. Top star, do a leap, ooh. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on me, get out and get spread up. They always leaving me, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. Stomach you wait, we're renegading. Yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me, I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you home for a ride. Pero ya le levé. La baby que caché está durota. No sé si se nota, pero me la llevé. Y por eso me siento bien. Habla claro, me veo bien. Y es que la combi se ve bien. Pero envíenme, no está bien. Porque eso no se ve bien. Pero ya le levé. La baby que caché está durota. No sé si se nota, pero me la llevé. Y por eso me siento bien. Habla claro, me veo bien. Y es que la combi se ve bien. Pero envíenme, no está bien. Porque eso no se ve bien. Pantalones a medias, primera clase, no viajo por Spirit. Esta gente tratan de frontearme y comienzan unos trillings. De flip y los filias, de los fotos filias. Están ahora, pero yo sigo chile. Yo te mando a salsa. Me le One hand in the air, one hand in the air, and we go from left to right. Watch this. Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, full.

Just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Push. En un momento regresamos con más de Tornamexa. 1027. ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha, no por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. En nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca, México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. Un periódico que no le hace falta nada. Política, deportes, espectáculos, plural, crítico y analítico. Ayer, hoy y siempre. El Imparcial. El mejor diario de Oaxaca. La mejor información de México, Oaxaca y el mundo. Seguimos haciendo historia. Porque somos una empresa 100% oaxaqueña. El Imparcial, el mejor diario de Oaxaca. Pregunta por nuestras promociones del mes al número 951-141-8289. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. En el PES abrimos las puertas a todas y a todos los mexicanos que quieran servir a México. Mujeres y hombres que estén dispuestos a defender la vida y a la familia. Que respeten y protejan el medio ambiente y a los animales. Necesitamos líderes que busquen la reconciliación, la unidad, el encuentro de los mexicanos. Porque el PES es tu casa, la casa de todos. PES, Partido Encuentro Solidario, el partido de la familia. El trabajo en casa beneficia a las y los trabajadores y a los centros urbanos. Evita los desplazamientos. Facilita la convivencia familiar. Mejora el tránsito y el uso del tiempo. Disminuye la contaminación. Y los riesgos de contagios como el COVID-19. El Senado de la República aprobó reformas a la ley en materia de teletrabajo. Con la que se garantiza la seguridad social de las personas trabajadoras y sus familias. Y mejora su salud física y emocional. Senado de la República. Cercanía y resultados. La observación electoral contribuye a la vida democrática de Oaxaca. La participación de observadoras y observadores electorales brinda confianza a la ciudadanía. Tú puedes hacer observación electoral durante la jornada del 6 de junio de 2021 y colaborar en la construcción de elecciones justas para un voto libre. Infórmate en www.iepco.org.mx. Elecciones Oaxaca 2021. Participa. Cuídate. Vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Estás escuchando Tornamexa con DJ Luigi Won. Torna Mixa. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Put your hands up, put your hands up. Torna Mixa. Estás escuchando Torna Mixa con DJ Luigi Won. ¿Quién va a hablar si no nos dejamos ver?

drunk, then I'm off, I'ma threaten me now. She getting crunk in the club, I'm missing work. And then I like to see them females work. Taking the clothes off, bugging naked. And yeah, hold on, disrespect it. I'm gonna pop your pussy like this. Cause you ain't twins in this BDI. It's your journey, it's side boys, bitch. And we all like to see ass and shit. Now bring your ass over here, ho. And let me see you get low if you want this dumb. Now take it to the floor. Save your ass, wanna act. And you can keep your ass where you at. 4. Vivimos en un estado con una diversidad que nos enorgullece. Es por esta razón que en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca nos encargamos de vigilar que tanto tus decisiones como las de los demás sean protegidas y vigiladas. En el nuevo Tribunal Electoral promovemos una justicia electoral efectiva y oportuna. Porque lo más importante para nosotros es respetar, proteger tu derecho de votar y ser votado. Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

pasó nada, te digo de nuevo. Yo nunca la vi. Ya no soy así, ya no soy así. Solo soy así, así, ajá, ajá, ajá, ajá. Si solo para ti, remember that, solo me parece tú. Yeah. Oasis. Lego. Torna Mixa. Lego. Trato, trato y queda en nada. Peleamos otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Trato, trato, a veces me habla. Y a veces no tan bien. Porque como un bebé. Mami ya, mami ya. Cansé de pelear, no. Baby ya, baby ya. No esperes que yo responda. Y solo dame un break, break, break. Creo que tú jodes como la ley. No digas de nuevo que okay. Trátame bien, que okay. Así que baila pa' mí, baila pa' mí. Me gusta la manera cuando me lo muevas así. Así que baila pa' mí, baila pa' mí. Me gusta la manera cuando me lo muevas así. Baila pa' mí, baila pa' mí. Me gusta la manera que tú lo muevas así. Baila pa' mí, baila pa' mí. Trátame bien, que trato, trato y queda en nada. Peleamos otra vez, ey. Trato, trato, a veces me habla. Y a veces no tan bien, porque como un bebé. Mami ya, me cansé de pelear. Baby ya, no esperas que yo responda. Y solo dame un break, break, break. Creo que tú jodas como la ley. No digas de nuevo, ok, trátame bien. No estoy pa' pleito, baila que yo me deleito, al ritmo de mi canción, claro que tienes razón, yo no voy a discutir, mejor que empieces a te vestir, ey, pa' que te voy a mentir, ey, chica ya, y dale, baila pa' mí, me gusta la manera cuando me lo muevas así, así que baila pa' mí, me gusta la manera cuando me lo muevas así, baila pa' mí, baila pa' mí. Me gusta la manera que tú lo haces. Baila pa' mí, baila pa' mí. Ay, ay, ay. Ella le gusta vacilar con los weekend y ya le den lo que te pegue, dulce como candy. Su pela quiere mi casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más que novio que de panty. Que tú me llames chamaquita, o que la veas con carita de nenita. pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. En busca de un jangueo. En busca de un jangueo. Yo no sé si te estás aborrecida. Hay algo que no puedo entender. Antes conmigo te amanecías y ahora casi ni te dejas ver. Bye. Si habíamos quedado en algo, el amor no estaba en el contrato, solo era contacto, pasar un buen rato, pero mira todo lo que hiciste, se nota que mucho bebiste, llegaste a casa borracha y te despertiste. Si no es para hacer lo que hacíamos, eso es sí o no, si no fuimos, no. ¿Quién me calentará en este mundo frívolo? En la cama soy tu ídolo. Y no me llames si no es para hacer lo que hacíamos, eso es sí o no, si no fuimos, no. ¿Quién me calentará en este mundo frívolo? En la cama soy tu ídolo. Ya no me llama para bellaquear. Que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Ella Ella pide un perreo porque es súper necesario. Fuma pasto para este dispensario. Estudié en la uni pero se escapa diario. Y no sale con bobo, ya le gustan los sicarios. Ella pide un perreo porque es súper necesario. Fuma pasto para este dispensario. Estudié en la uni pero se escapa diario. Y no sale con bobo, ya le gustan los perros. Ella pide perreo y maleanteo. Tiene un par de amigas y anda junta en el quiqueo. Siempre anda rebelde donde quiera que la veo. Y sacaron las licencias, no le temen al cateo. Me pidieron un perreo. Oye lo feo, entran a la disco y están puestas para los lopeos. Los files y la cartera, la busca el botelleo. Y uno corre con pesca, ni mucho peliculeo. Guata, uva, uva, uva, guata. A veces tiene gato, y a veces tiene gata. Se anda con las amigas, se desacata. Pide un chorro de tequila y ahí se hidrata. Guata, uva, uva, uva, guata. A veces tiene gato, y a veces tiene gata. Se anda con las amigas, se desacata. Pide un chorro de tequila y ahí se hidrata. Que ella pide un perreo porque es súper necesario. Fuma pato, pero de dispensario. Estoy en la uni, pero se escapa diario. Y no sale con bobo, ya le gusta lo brr. Ella pide un perreo pegadita a la pared, lo oscuro. A la puerta por el seguro. Ahí la danza duro, recostado un muro. Y yo canto con todos los de castaño oscuro. Hasta durmiendo fasturo. Y no se me escapa por ley la casturo. Dice que tú eres un bobo disfrazado de un duro. Y a mí solo me pide maleanteo del puro. Guata uva, uva, uva, guata. A veces tiene gato y a veces tiene gata. Se anda con la amiga, se desacata. Pide un chorro de tequila y ahí se hidrata. Guata uva, uva, uva, guata. A veces tiene gato y a veces tiene gata. Se anda con la amiga, se desacata. Pide un chorro de tequila y ahí se hidrata. Estás escuchando Torna con DJ Rafael Ramírez. Hasta aquí, Torna Mixa. Volvemos la próxima semana con más de los hits que mueven al mundo. Torna Mexa es una producción de MBS Radio. Las elecciones más grandes en la historia de México. 15 gubernaturas, 30 congresos locales, más de 92 millones ante las urnas en una cita con el futuro. Juan Manuel Jiménez, domingo a las 6 de la tarde, a partir del 7 de marzo. Elecciones 2021 en MBS. Tú decides. Get out your seats and let's get in. That's right, y'all. Party people, get out your seats and let's get in. That's right, y'all. Party people, get out your seats. Party people, get out your seats.